Vamos allá, esa princesa gitana, Jara, ¡ale! ¡Anda, si se toca, gitano, ¡ale! De Francia, ay la raya de Francia, señores, ay no la puedo pasar, ay porque los moritos no me la quieren dar. Al cabo de mucho tiempo y yo había conseguido. Dale, va, lo que canta el convertido. Y al cabo de mucho tiempo yo había conseguido y no acordarme de ti. Cuando una canción de amor me retumba al oído. Cuando una canción de amor me retumba al oído. Ay, me retumba al oído. Yo estaba ciega y no veía a la cojera. Estaba ciega y no veía. Ya me quita y toda la venta que de ricarebe que te tenía. Ya me quita y toda la venta que de ricarebe que te tenía. Ay, del ricarebe que te tenía. Ay, del ricarebe que te tenía. Ali ya, li ya, li ya, li ya, li ya, li ya, li ya. Ay, ya, li, ya, ay, ya, li, ya. Quien que sufra del mundo los desdenes de mi vida de artista y en la carrera. aunque pasen altivos a mi paso los hombres del mar dueñan, aunque salgan odiando a mi camino los famélicos que asesian con la envidia voraz que en mi lucha hambre, frío, sin límite padezca, aunque el mundo me insulte y me desprecie y por la pero quizá ignorando de mi alma el tesoro del sueño que se alberga. Nada me importará porque yo siempre caminando sereno por la tierra con el alma latiendo por la gloria y flotando a los vientos melena iré diciendo al mundo con voz fuerte, con voz la que vibre mi alma entera. Es verdad que yo sufro, es verdad que yo sufro, pero hoy ve que me importa sufrir si soy poeta, pero hoy ve que me importa. Y aunque sufra del mundo los desdenes de mi vida de artista en la carrera, aunque el mundo me insulte y me desprecie y por loco quizás también me crea, iré diciendo al mundo con voz fuerte, con voz en la que vibre mi alma entera, es verdad que yo sufro, pero dime que no importa sufrir si soy poeta. Si yo soy poeta.